La tercera semana es un momento en que las escuelas de Delviso y organizaciones comunitarias vinculadas con lo educativo nos ponemos en común para mostrar un poco qué es lo que venimos haciendo desde las propuestas educativas para conformar un colectivo en que se comprometa en que los chicos estén todos dentro de la escuela, que podamos recuperar los espacios públicos y impulsar además una propuesta cultural identitaria de nuestra comunidad. Esta semana es la tercera, en realidad tenemos actividades durante toda la semana, desde el día de hoy hasta el viernes, aunque bueno, tenemos días más fuertes como el de mañana, en que hacemos la apertura y la feria interactiva, que es una jornada muy intensa, ¿no? Y sí, el viernes, que es el festival de cierre, en el que también convoca a gran parte de la comunidad. Esto surge como en realidad una propuesta de la Fundación Delviso hace varios años, en que además se declaró a Delviso como ciudad educativa, fue a fines de 2006. En ese momento, alrededor de 90 escuelas y organizaciones comunitarias vinculadas con lo educativo se comprometieron a desarrollar propuestas de inclusión educativa dentro de las que están el desarrollo de estas semanas. Hay también otras actividades que tienen que ver con la propuesta de Delviso Educativa, pero las semanas son las que tienen como más visibilidad, que venimos haciendo en las primeras semanas de los meses de octubre en los últimos 3 años. Hay actividades programadas en distintos espacios, dentro de escuelas, dentro de centros comunitarios y también en espacios públicos. Son distintas actividades, hay desde muestras de arte, obras de teatro, proyección de cine, momentos de lectura, actividades que tienen que ver con biblioteca y fundamentalmente esto va sucediendo en distintos lugares simultáneamente, en todo Delviso y alrededores, también en la zona de Alberti y de Savio. Sí, mañana la actividad que tiene que ver, que nos convoca en realidad, y sí están presentes en un mismo espacio, que va a ser en la escuela media 4 en la calle Pena al 950, en que cortamos la calle y se arma toda una feria interactiva que dura toda la jornada, en la que las escuelas y organizaciones comunitarias, también la Casa de la Cultura, la Escuela Municipal, muestran un poco su proyecto educativo y la propuesta es que también puedan ir interactuando con la gente que va pasando por la feria para conocer un poco la propuesta. Además, hay un acto de apertura en el que participan autoridades de nivel nacional, provincial y local, ¿no? El viernes en la Plaza de Delviso, a partir de las 3 de la tarde, se inicia con unas caravanas de murgas de distintas escuelas y organizaciones, después una barrileteada y a partir de las 16 horas arranca un festival con espectáculos en la plaza.